de nuestro amigo Héctor Girón, os voy a leer una poesía que, aunque no le he puesto título, creo que el mejor sería La Rosa. Para ti esta rosa, aunque no es la más preciosa, te la doy con mucho amor, para que me quieras sin temor. La rosa, una bella flor, es mi corazón, delicada, perfumada, con su bello color. Me calienta el alma con un fuego acogedor. Tú, mamá, siempre estarás y tendrás mi corazón. Yo soy esa rosa que necesita de tu cuidado y también bello cariño.